el espejo. Para realizar esta meditación, es necesario que te coloques delante de un espejo a cuerpo completo. Si eres invidente, puedes imaginarlo. La próxima vez que te mires al espejo, procura que tus ojos lo vean todo. No limites tu enfoque a ese cuerpo que va marcado por tu nombre personal. Tu cuerpo verdadero, tu cuerpo completo es el universo mismo. Cuando miras el mundo, estás viendo tu ser reflejado en él. Respira en la oscuridad de tu mente, en tus párpados, en la nada, en el vacío. Con los ojos cerrados, recuérdate. Lleva a ti la idea que tienes de ti, de tu pelo, de tu cuerpo, de tus ojos, de tus manos, de tus pechos. El recuerdo que tienes de cómo son tus piernas, tu tórax. ¿Cómo crees que eres físicamente? ¿Imaginarte te resulta agradable o desagradable? Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería? ¿Físico? ¿Emocional? ¿Qué transformarías? ¿Qué pondrías? ¿O qué quitarías? ¿Tendría que ver con tu mundo interior o con las relaciones con los demás? ¿Tendría que ver con tu ámbito familiar o social? ¿Querrías ser otra persona distinta a la que eres? ¿Qué persona conoces que admiras y te gustaría ser? ¿Qué tiene de lo que tú crees que carece? Ahora bruscamente abre los ojos. Mírate. Estás ahí enfrente. Mira tus ojos. Mírate. No dejes de verte. ¿Qué es lo primero que llama tu atención? ¿Es una sensación caliente o fría? ¿Te gusta lo que ves? ¿O lo rechazas? No dejes de mirarte. Mantente firme, a pesar de lo que sientas que está pasando dentro de ti. No te rindas, no lo pienses. ¿Qué sientes por esa persona que ves ahí reflejada? ¿Te resultaría fácil hablarte amorosamente? ¿Qué ves en el alma de esos ojos? De nuevo cierra los ojos. Y recuerda a una persona que te indigne especialmente. Un ser humano capaz de hacerte sentir miserable. Una persona con la que tengas algo pendiente, con la que haya algo muy personal. Un hombre o una mujer capaz de alterarte, de enojarte. Un ser humano del que no soportes su forma de ser, su manera de hablar, que te resulte brusco, desconsiderada. Conecta con alguien que te toque especialmente. alguien que rechaces, alguien que no te guste. ¿Qué rechazas? Concretiza, siéntelo. Pon la mano en tu pecho. ¿Qué rechazo profundamente de esa persona? No dejes de avanzar en la emoción hasta que tengas claro qué rechazas de esa persona. Y sin abrir los ojos, levanta el brazo como si fueras a señalar algo. Imagina que delante tuyo está dicha persona. Con el dedo índice, firme y en voz alta, dile lo que piensas de él o de ella. Dile algo que no soportes. Tú eres, señalando con el dedo, en alto. Tú eres, tú eres. Déjate arrastrar por la propia energía hasta que algo importante suceda dentro de ti. No pares de señalar. Increpale, incluso desde la indignación y la rabia que no expresas habitualmente. Tú eres, tú eres, tú eres, y ahora abre los ojos. Mírate. Frente a ti estás tú, con el dedo señalándote. ¿Acaso no estás hablando de ti? Probablemente no lo muestras. Pero esto que rechazas es una asignatura pendiente tuya. Una deuda de tu pasado, de tu infancia, que esta persona te trae a tu vida presente. Lo de fuera es dentro. Lo de dentro es fuera. Hazte consciente que la sensación interna de temor, odio, rabia, admiración o divinidad que parece provenir del corazón ajeno no es más que el eco de la voz que resuena en ti. El juicio te está impidiendo ver más allá de las apariencias. Puedes taparte gracias a este espejismo que, como tu rostro en un manantial, no pertenece al manantial. Pero no harás más que encontrarlo una y otra vez. Parecerá que te persigue y, sin embargo, vive en ti. Aquella está haciéndote una labor, te enseña de ti. Lejos de ser tu enemigo, es tu maestro. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La forma es forma. La vacuidad es vacuidad.